En Radio Urantia presentamos ahora Celebrando el Cuerpo de Luz. Capítulo 3. Visualización creativa y sanación. Lo más poderoso que puedes hacer para cambiar el mundo es cambiar tus propias creencias sobre la naturaleza de la vida, la gente y la realidad hacia algo más positivo y actuar en consecuencia. Shakti Gawain. Visualización es la generación de una imagen mental o una imagen real de algo abstracto o invisible. Existen dos tipos de visualización, a saber, la visualización científica se dedica a la transformación de datos científicos, pero abstractos, en imágenes. Ejemplos son el dibujo de diagramas con el propósito de visualizar funciones matemáticas o gráficos en tres dimensiones para visualizar el interior de un hombre. La visualización creativa es una técnica psicológica para alcanzar una condición emocional deseada a través de imaginar una imagen concreta. Por ejemplo, algunos deportistas se estimulan imaginando la ejecución perfecta de sus movimientos, y empleados estresados se relajan imaginando una escena tranquilizadora. ¿Qué es la visualización creativa? La visualización creativa es la técnica de utilizar la propia imaginación para crear lo que se desea en la vida. La venimos usando todos los días, todos los minutos. Es nuestra natural capacidad de imaginación, la energía creativa básica del universo que utilizamos constantemente, aunque no seamos conscientes de ello. Ya fuera para el alimento, refugio, negocio, transporte o entretenimiento. El hombre siempre ha diseñado soluciones y buscado el cómo implementarlas. Algunos las llaman tecnologías de los ancestros, refiriéndose a lo que pudieran ser herramientas espirituales o mentales. Así, Greg Braden habla de la oración como una de esas tecnologías. Lo que es seguro es que una de ellas fue la visualización, que posteriormente fue llamada creativa por su característica de crear realidades o cambiarlas. Quizá la visualización fue la primera tecnología en ser usada, aún antes de que el hombre aprendiera a orar. El origen es el de siempre, la necesidad. Ante un ambiente hostil y amenazante, el principiante ser humano echó mano de todo lo que estuvo a su alcance, y sin saberlo, porque estas cosas no se saben, se intuyen, usó sus capacidades mentales para ello. Al hacerlo, solamente utilizó el objetivo central del cerebro como herramienta anticipatoria, y no tuvo nada de religioso ni místico en su actitud. La visualización significa trabajar con la imaginación. Una de las características del budismo tibetano es el extenso uso de ella, mucho mayor que en cualquier otra forma de budismo. Una corrección pertinente en este punto es aclarar que la visualización es en verdad la imaginación trabajada con este propósito. Luego, entonces, tenemos que no solo podemos trabajar con imágenes, sino también con sonidos, colores, olores, sensaciones físicas, emociones, sentimientos y mucho más. El trabajo lo hacemos con nuestra mente y no con nuestros ojos. Toda esta creatividad se manifiesta en diversos niveles. La capacidad de evocación nos dice que somos capaces de visualizar. Entonces, tenemos un potencial enorme de poder llegar a manejar los diferentes niveles de visualización a medida que los trabajemos. Para ellos, hay varias técnicas que nos ayudan a entrenarnos en esta tecnología espiritual que empieza siendo un ejercicio mental y acaba siendo una experiencia espiritual al desarrollarla y elevar el nivel de percepción. Empieza por hacer un viaje mental y emocional con las imágenes escogidas cada mañana y tarde y visualízate a ti mismo tomando las medidas necesarias para ponerte más cerca de tu meta, que puede ser física, mental o espiritual. Lo importante en este caso será la constancia y determinación con que se realice día a día, sin dejar de trabajar los diferentes aspectos que favorecen una buena sesión de visualización. Dirigimos el pensamiento a donde nosotros queremos que vaya, directamente al lugar donde enfocamos nuestra intención. Date el tiempo y el espacio necesarios y procura que ese momento no sea interrumpido por nada para llegar al final del ejercicio con el sentimiento de haber terminado el proceso y cerrado su gestalt en ese momento. Esta es una forma de reprogramarnos. Desde los niveles subatómicos, desde los ultimatones hasta los superuniversos, la intención nos lleva de la mano y nos permite tener acceso a la excedencia. Vivimos en uno y muchos universos, todos emanados de la fuente de la abundancia. Participemos de ella a través de la intención divina instalada en nosotros para que tendamos a la perfección y desarrollemos este potencial humano y espiritual. Aquí llegamos al momento de que nos damos cuenta de que nos damos cuenta. Ya tenemos un proceso en marcha y pasamos a la tercera posición. Esto conlleva un sistema para aterrizar las ideas en algo práctico y material, en el aquí y el ahora. La intencionalidad marca aquí el grado de conciencia y el poder de transformación del darse cuenta, el percibir la sensación espontánea que surge en uno a partir de una acción, de la aparición de un sentimiento, de la planeación de un evento futuro, etc. Testimonios de trabajo con visualización creativa. Comencé a hacer visualizaciones cuando el ginecólogo me dijo que tenía placenta previa, al quinto mes de embarazo. En ese momento las hacía para que la placenta cambiara de posición y volviera al lugar correcto, ya que lo peligroso de esa condición es que la placenta haga raíz, invadiendo el útero y comprometiendo venas y arterias. Llegó el octavo mes de embarazo y la placenta nunca subió. Muchos pensarán que no llegué a mi objetivo. Pues bien, aprendí que las visualizaciones obran, pero no de manera milagrosa y rápida que todos nos imaginamos, y por las que muchas veces, si no vemos los resultados que queremos, nos damos por vencidos, abandonando la visualización. A pesar de que nunca subió la placenta al lugar a donde yo quería, mi médico estaba asombrado y nos explicaba por qué yo no tenía una vida sangrante como las demás, y mi hijo nunca estuvo en riesgo. Logramos llegar a término, y dice que eso es muy poco probable. Por lo general, son prematuros. Nosotros llegamos a la semana 37, inicio del mes 9, y eso porque el médico decidió no esperar más. En el procedimiento, perdí mucha sangre, fui transfundida, y mi útero corría el riesgo de no regresar a su forma original, por lo que hubiera tenido que entrar a quirófano nuevamente. Pero aún así, mi condición no era la de una persona que había perdido 4 litros y medio de sangre. El ginecólogo no se explicaba por qué yo seguía en pie. En una semana ya estaba caminando normalmente y conviviendo con mis hijos. El punto es que nunca, ni en el hospital, dejé a un lado las visualizaciones. Gracias, Agus, porque me motivaste a seguir y me diste orientación. Así, lo que el ginecólogo llamó un embarazo de alto riesgo sin precedentes y una recuperación casi milagrosa, en sus propias palabras: no sé qué hiciste, pero lo hiciste. Yo lo llamo constancia en la visualización. Saludos. Flor de K. Pomo. Con la práctica, siento orgánicamente que puedo elegir una imagen positiva del presente y del futuro. El cuerpo lo agradece generando un estado óptimo del tono muscular, favoreciendo una experiencia de la vida más grata y real. Es maravilloso el resultado en niveles de sanación que es posible obtener, y la base de todo ello es la constancia. Lo físico es metáfora de lo psíquico. Está todo imbrincado, es en el fondo lo mismo. Insisto, experimenta, enriquece tu vida con experiencias nuevas, créalas en tu cerebro, crea realidad con tu mente y verifícala luego en tu entorno. Serás creador, todos lo somos. Basta con conectar con esa inteligencia cósmica de la vida, con esa mente total. Barón de Apoda, K. Mi experiencia con la visualización comenzó el día que acepté que me encontraba desesperado por la ansiedad y que, a fin de salir de ella, necesitaba ayuda profesional. Fue entonces cuando acudí a la terapia. Y parte importante de los experimentos en las sesiones fue la visualización creativa. Mi desesperación en qué hacer con mi vida y el mar de problemas en que me veía naufragar me llevaron a pensar en tomar decisiones drásticas, y lo hubiera hecho de no haber decidido buscar ayuda. Me sentía fuera de control, intranquilo y lleno de angustia por el diálogo interno que no lograba aquietar ni un solo instante. Inicié visualizando mi paisaje favorito, en el que veía cada uno de los detalles del cuadro mental, los colores, las texturas, los olores, las sensaciones, en fin. Traté de hacer el esfuerzo de tener mi imagen mental lo más vívida posible. Mi primera sensación fue de calma, un lugar tan tranquilo y silencioso en donde me encontré un oasis de paz al que necesitaba tener acceso, donde descansar de mi fatiga mental y espiritual. Llegué al lugar donde podía recuperarme en el tiempo. Con paciencia y determinación, logré en un corto tiempo comenzar a hacer cambios en mi vida. Y sobre todo, tomar decisiones importantes que las había postergado por miedo, pero que eran necesarias para vivir mejor. Definitivamente, la práctica es lo importante, y el nivel de energía que le iba poniendo cada vez que visualizaba se iba incrementando con la emoción de los resultados. Muchos de los hábitos que me impedían llegar a mis metas los fui dejando. Pues visualizando me di cuenta de los errores que me alejaban de mis objetivos. Así que además de la visualización, me fue necesario cambiar de hábitos. Por pura matemática, 20 minutos de visualización contra 12 horas de mal juicio. Era necesario tomar decisiones. Sigo haciendo la visualización creativa y con el tiempo he mejorado en la técnica. Lo mejor que me pasó fue la baja en el nivel de estrés que pude notar en mi cuerpo, una sanación casi mágica al estar en reposo, aún en días de mucha presión como los cierres de fin de mes o las entregas de proyectos a corto tiempo. Gracias, Agus, por darme el apoyo en ese momento en que no sabía qué hacer y recomendarme esta técnica. Una de las razones por las que no quería ir a terapia era por el temor al juicio y a colocarme en un estado vulnerable. Sin embargo, me encontré con un puerto seguro, y de ahí tomé el taller, en donde pude tener más conocimiento de la técnica y aplicarla a todos los aspectos de mi vida. Existen tres condiciones necesarias para que lleguemos a la meta en nuestra visualización creativa. Primero, nuestras imágenes necesitan ser muy claras. El nivel de perseverancia elevado y un nivel de energía para que ocurra la materialización de ese deseo. El nivel de energía tiene que ver con el nivel de enfoque que se pueda llegar a tener, no divagar y mantenerse enfocado en el propósito. Rey Nayar. Luego de pasar por varias intervenciones quirúrgicas sin éxito para mi recuperación total, decidí buscar por otros caminos una manera de sanar mi cuerpo y, sobre todo, tener una mejor actitud ante la enfermedad y el sufrimiento que me había aquejado por más de 12 años. a partir del consejo de un amigo, fui a un taller en que se trataba el tópico desde otra perspectiva y que incluía una serie de meditaciones y visualizaciones, de las cuales yo nunca había escuchado ni mucho menos experimentado. Muy escéptico, llegué al taller y me acomodé como pude para seguir las dinámicas que se proponían. Desde ese día empecé a visualizar y al principio batallé mucho, pues una parte de mí no estaba del todo convencida de que esto era posible, pero, por otro lado, tenía muchas ganas de encontrar el remedio que tanto necesitaba, así que me di la oportunidad y comencé a hacerlo a diario, al menos 3 veces al día. Lo más difícil fue ver los colores desde mi mente, luego sentir la sensación de que mi cuerpo se iluminaba al frotarlo con esas luces de colores. Finalmente lo logré un día y desde ese momento comencé a sentir un alivio que se incrementó gradualmente. Esto me motivó a seguir haciéndolo y principalmente que al ver resultados ya no dejé ningún día sin ejercitarme en la visualización. Después de casi 3 meses, me he recuperado lo suficiente para tener una vida sin tanto dolor y poder llevar a cabo la mayoría de mis actividades de una forma natural. El obstáculo más grande que tuve que vencer fue mi escepticismo y el temor al ridículo implícito en hacer algo que para mí se veía descabellado y una sin razón que no me podía dar el lujo de comentar con nadie a mi alrededor. Ni siquiera mis amigos cercanos o familia, pero al ver los resultados ya poco me importó el qué dirán. Ahora no solo lo comento, sino que también lo estoy recomendando a los que se den el chance de probar esta técnica que a muchos ha ayudado. Una de las ganancias secundarias que logré con este experimento en mi vida es que pude tocar muchas emociones que traía escondidas y no me había permitido sentir de manera consciente. Mucha de la sanación que encontré para mi espalda fue el darme cuenta de las cargas autoimpuestas que venía cargando, las responsabilidades asumidas en exceso, por culpa, por enojo, por miedo y en general todos los temores que me paralizaban para poderme enfrentar a mi vida de manera más segura. Asimismo, todas las insatisfacciones que venía postergando y el sentimiento de no merecimiento que ocultaban todas. Así que el trabajo con la autoestima también fue muy eficaz. Agradezco la oportunidad que tuve al encontrarme con esta técnica que dio un giro a mi percepción y la manera en que me veía en el mundo. Recuerden que para el cerebro, la acción ocurre en el momento en que la imaginas. Les deseo buen trabajo. Hemos compartido Celebrando el Cuerpo de Luz. Autor Agustín Arellano Tirado. Si quieres seguirlo en Facebook, búscalo como Agustín Arellano 606. En Twitter, Agus Gestalt.